Sea como sea, nos situamos en enero del 2011. Enero del 2011 se activa la ley SINDE y Anonymous, que es sobre todo caracterizado por sus acciones a favor de la libertad de expresión en Internet, decide atacar al PSOE, a las GAE y al Ministerio de Cultura, además del Senado y al Partido Popular. ¿Qué significa atacar? Significa hacer un ataque de denegación de servicio. ¿Qué consiste una denegación de servicio? Consiste sencillamente en enviar mucha información a una web de manera que colapse. Es como si de repente en un túnel por el que está, para el que está pensado que pasen, no sé, 100 coches a la hora, de repente pusiéramos 10.000 coches. Aquello se iba a embozar, seguro, se iba a atascar. Pues con Internet pasa un poco lo mismo. Si nos dedicamos a enviar peticiones, quiero ver esta página web, quiero ver esta página web, quiero ver esta página web, y esto lo hacen decenas de miles de personas, el servidor, el que está precisamente enviando esa información a la web, se ahoga y no puede, por lo que la web queda caída. En este sentido no se hace ningún daño a la web propiamente dicha, porque una vez cesa el ataque, la web vuelve a la normalidad sin más. Entonces, Anonymous siempre ha defendido que los ataques de denegación de servicio, cuando están realizados en un contexto de hacktivismo, significan algo así como una sentada delante de algún establecimiento o algún edificio en el que tú quieras impedir el paso. Este fue el primer ataque de Anonymous contra la ley SINDE, que como no sé si sabéis, creo que sí, pero la ley SINDE lo que hace es esencialmente decidir qué es lo que se puede y no se puede hacer en Internet, cortando precisamente esa misma libertad de expresión que Anonymous defiende. En ese mismo contexto se hace la Opgoya en febrero del 2011, consistió en boicotear la entrega de premios de la Academia de Cine. También desde España y desde Anonymous se propuso acabar con el bipartidismo en el país en el contexto de las elecciones municipales de mayo del 2011, día 22 de mayo, si no me equivoco, y la idea era sencillamente que no se votara a los grandes partidos, PSOE, PP o CiU. Anonymous defiende el voto nulo o el voto a partidos minoritarios, por una razón de análisis de la ley electoral. Es lo que quizá, hecho masivamente, puede hacer más daño a los partidos mayoritarios. Esa era un poco la idea de la petición. A raíz de las elecciones y de los ataques a la Junta Electoral, también ataques de denegación de servicio que hace Anonymous el mismo 22 de mayo, hay detenciones en concreto a tres Anonymous en España, y a raíz de esas detenciones se pone en marcha la policía, que consistió en bloquear la web de la policía en Internet. Además, sucede esta increíble, por bizarra, conferencia de prensa por parte de la policía, que ha sido motivo de burla, digamos, internacional. Mientras en España pasaba todo esto, en el contexto internacional, Anonymous junta sus fuerzas con un grupo llamado LulzSec. Lulz viene de LOL. LOL viene de Laughing Out Loud, que significa algo así como mearse de risa, en inglés. Entonces, veremos mucho la expresión Lulz en esta charla. Significa sencillamente eso, partirse de risa. Pues LulzSec se alía con Anonymous para formar la operación Antisec, y en ese contexto se dedican a partir de junio del 2011 a filtrar, atacar un montón de espacios en Internet, desde la OTAN hasta el gobierno turco, hasta la policía fronteriza americana, el FBI, la policía de Texas. En fin, la verdad es que fue un ataque masivo a las autoridades y tuvo un cierto impacto internacional a la hora de llamar la atención. Anonymous, naturalmente, busca que la gente sepa de él. La cuestión está en que esto se acabó pronto porque detuvieron a todos los miembros del LULSEC. Eso fue porque desde junio se detuvo a uno de los miembros, Sabu, y este estuvo infiltrado en Anonymous trabajando para el FBI. Eso supuso un duro golpe para Anonymous en aquel momento, pero eventualmente todo esto ha continuado hasta el día de hoy. O sea, efectivamente fue un duro golpe, pero como dijo uno de los miembros del LULSEC, no puedes arrestar una idea. Así que por cada miembro de Anonymous que arresta salen dos más. Y así hasta hoy, que realmente Anonymous, ya veremos más adelante, es un colectivo muy numeroso, muy numeroso. Continuamos esta breve historia con el soporte que da Anonymous a Occupy Wall Street. Este es el movimiento que salió en Estados Unidos, un poco a imitación de lo que pasó en la Plaza Tahrir en Egipto o en el 15M en España. La idea sencillamente es acabar con el poder de la economía financiera, protestando desde su mismo corazón, desde Wall Street. ¿Vale? Anonymous dio apoyo desde el principio con una operación que ellos llamaron OpCashback. Consistía esencialmente en sacar el dinero de los bancos y ponerlos en una especie de cooperativas, equivalentes un poco a las cajas de ahorro, pero digamos más cercanas a la gente, esto en Estados Unidos. Y esto tuvo un cierto éxito. Si continuamos, nos encontramos con el 20 de noviembre de 2011, fecha terrible en la que el PP consigue la mayoría absoluta en España. Pese a eso, Anonymous, en la misma línea que había iniciado en la operación V de votaciones, sigue insistiendo en dar soporte a partidos minoritarios o al voto nulo. El caso es hacer el mayor daño posible, desde el punto de vista de la ley electoral, a los grandes partidos. Bueno, en fin, todos sabemos qué pasó ese día. Ese día también se atacó la Junta Electoral desde Anonymous, también quedó bloqueada la noche de las elecciones. Seguimos, en diciembre sucede uno de los grandes hitos en la historia de Anonymous, que es las filtraciones de Stratfor. Stratfor es una empresa de inteligencia privada. Es algo así como quien hace un poco el trabajo de pues quien quiera pagar por él. Sería un poco el trabajo equivalente a la CIA, ¿no? Es una empresa, se dedica a especular sobre el futuro político y económico de los países, etcétera. El caso es que Anonymous entra en esa empresa y lo saca todo. Todo. Todo eso forma parte de lo que luego llamaron los Global Intelligence Files, que fue a parar a Wikileaks. Wikileaks es quien está filtrando la información que Anonymous obtuvo de Stratfor. Esa información fue valiosísima. Se supo que, por ejemplo, senadores australianos o personajes notables de la política israelí eran en realidad confidentes de Stratfor. Se supo que existía el sistema de vigilancia llamado Trapwire, sobre todo en Estados Unidos. Claro, en ese contexto, por cierto, un inciso al autor de la filtración, Jeremy Hammond, lo detuvo el FBI y hoy por hoy está en la cárcel. También cortesía del infiltrado Sabu en el FBI. En este contexto, la filtración de Stratfor pues saca a la luz bastantes planes de vigilancia y de surveillance en inglés. ¿Cómo sería? Bueno, el caso es de vigilancia hacia la ciudadanía, y justo en un mes después, o apenas unos días después, se empieza a sacar a la luz leyes como ACTA, SOPA, PIPA, CISPA o la misma ley SINDE. Son leyes que esencialmente, y para resumir, están destinadas a censurar Internet. La excusa es siempre la misma. Hay que perseguir al delincuente en Internet, sobre todo naturalmente, el caballo de batalla de las autoridades es la pornografía infantil, que por supuesto hay que perseguirla. O sea, Anonymous es de los principales y más activos miembros en contra de la pornografía infantil en Internet. Nadie se opone a eso. Pero en manos de las autoridades se convierte en una excusa para el control. Y la proposición y la propuesta de leyes de, de este estilo. Pensad que precisamente estos días se ha puesto en marcha Europol, que es una organización a nivel europeo destinada solo a combatir la ciberdelincuencia. Que insisto, existe, nadie va a negar la existencia de la ciberdelincuencia. Si te despistas, te roban el número de tarjeta de crédito y te quitan el dinero de la cuenta. Y no seríais desde luego los primeros a los que eso ha pasado, ¿vale? Y existen redes de pornografía infantil en Internet. Eso debe ser perseguido, qué duda cabe. Pero claro, el efecto colateral o el efecto secundario es el aumento del control y el aumento de la vigilancia sobre el ciudadano de a pie. En el mismo enero salen unos docs. Docs es el término, digamos, técnico para decir los datos privados. En enero del 2012, ahora un año, salieron los datos privados de Felip Puig y salieron los datos privados de Sinde, de Bert, y de gente relacionada con la ley Sindebert. Continuando con la historia, nos encontramos en febrero del 2012 que se filtra correos de Assad en Siria, lo que da lugar en julio a los Syria Files, también distribuidos por Wikileaks. Wikileaks está divulgando correos privados, de Bashar al-Assad, el líder sirio. ¿Qué más ocurre? La Opgoya de febrero del 2012, la segunda, digamos, edición de la Opgoya por parte de Anonymous. Esta vez la policía, cuando supo que Anonymous tenía planeado realizar un Opgoya, cambió el sitio inicial donde se iba a realizar la ceremonia. La puso en un sitio en Madrid que está algo así como en el culo del mundo y fue imposible acceder. Lo digo porque estuve. Era absolutamente imposible acceder a la entrada. Aún así, un miembro de Anonymous se coló en la fiesta, digamos, y cuando se fue a nominar al mejor director, apareció, digamos, haciendo un poco el show en pantalla. Otras operaciones de Anonymous más recientes, Op Cannabis. Anonymous está por la legalización de la marihuana y es una operación que lleva en marcha bastante tiempo. Dieron soporte a la huelga del 1 de mayo en Estados Unidos, May Day Strike. Fue fuertemente apoyada por Anonymous. Aquí dieron soporte al 12M, que era el sábado un poco conmemorando el 15M del año anterior. También se dio soporte desde Anonymous. Hay operaciones en marcha protestando por INDECT. INDECT es un proyecto europeo que lo que hace es financiar la investigación en tecnología dedicada a la vigilancia en la calle. Bueno, no sé si... Por cierto, debería haberme presentado. Yo soy profesor en la Facultad de Informática de Barcelona y os aseguro que la tecnología de vigilancia hoy en día está extremadamente avanzada, hasta el punto de que el reconocimiento facial es prácticamente, digamos, de uso cotidiano en cámaras, etcétera. Pronto nos van a tener bastante, bastante vigilados en la misma calle, sin que nos demos cuenta. Y no es conspiranoia, ¿de acuerdo? La tecnología está ahí y es posible. Estas fotos son de una manifestación que hubo en Berlín el 20 de octubre para protestar por esto, pero es una operación que sigue en marcha. De hecho, se está preparando algo para finales de enero, diría yo, dentro de la Big Brother. También intentando concienciar a la gente de los problemas que trae la vigilancia intensiva en la calle y en Internet, y obviamente protestando por esto. Nos encontramos el 5 de noviembre. 5 de noviembre es una fecha especial para Anonymous, aunque solo sea por la asociación que tienen con la máscara de Guy Fawkes que aparece en la película V de Vendetta. Entonces, el 5 de noviembre en Londres, Anonymous hace una gran manifestación, una manifestación propiamente de Anonymous, igual que esta que hemos visto de Berlín. Normalmente Anonymous se añade a manifestaciones convocadas por grupos, entre comillas, antisistema, pero en estos casos eran propiamente manifestaciones de Anonymous. La de Londres estuvo realmente bien el 5 de noviembre, se llamó Vendetta. Continuando con esta historia, tenemos un proyecto de los más extraños dentro de Anonymous, proyecto Mayhem. La idea era crear una especie de red peer-to-peer. Peer-to-peer significa algo así como red entre pares, donde no hay servidores. Sencillamente hay compartición de información entre ordenadores sin que haya ninguno que sea fundamental dentro del, de la red creada de esta manera. Pues la idea era crear una red peer-to-peer para poder hacer filtraciones seguras. Por ejemplo, Wikileaks está en permanente peligro porque los documentos de Wikileaks están en un servidor determinado, en un sitio determinado, y un ataque a ese servidor, bueno, debe haber, es algo más complicado, pero un ataque a esos servidores podría dañar gravemente la capacidad de Wikileaks de hacer públicas sus filtraciones. La idea de Tyler, la idea de esta red peer-to-peer para filtrar, es una idea genial, pero que de momento no está en marcha. La cuestión es que el proyecto Mayhem tiene una estética y una imaginería realmente peculiares que merecerían una charla por sí solo, ¿de acuerdo? Aquí básicamente se hizo la OP Countdown el 21 de diciembre, que sirvió para poner en marcha una especie de intento de red de este estilo. No hay nada concreto todavía, por eso es una operación muy reciente, ¿de acuerdo? Con esta estética misteriosa y apocalíptica de Tyler. Otra operación más reciente fue la lista de V. A raíz de los hechos del 14N, de la huelga general, donde sabéis que en Cataluña pues se le partió la cabeza a un niño de 14 años, creo, 13 años, se reventó el ojo de Esther, en fin, bastante, bastante deplorable todo. Anonymous reaccionó con la lista de V. Anonymous hizo público, bueno, aquí he puesto la cabecera de la noticia de público respecto a 18 mossos, pero luego salieron como 12 más. Hay del orden de 30 mossos de escuadra cuyo número de placa se ha hecho público. Sencillamente el nombre y el número de placa. No es que sea una información muy relevante, pero eventualmente ahí está. Y un poco para terminar el repaso, me gustaría mencionar a un grupo de Anonymous, una colmena, en terminología Anonymous, que quizás son hoy en día de los más activos en términos de hacking, ¿vale? Se llaman la 9 de Anon. Se llaman la 9 de Anon en conmemoración de la novena, que era esa división del ejército francés formada exclusivamente por soldados republicanos españoles, que fue la primera que entró en París el día de la liberación. Lo que pasa es que eso quedó convenientemente disimulado y camuflado por la, naturalmente por la prensa, que le dio todo el mérito al ejército francés. Pero si uno, es muy curioso, si uno ve documentales o filmaciones de la época, se da cuenta que los primeros tanques que entran en París, uno se llama Guadalajara, otro se llama Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la novena. En un poco homenaje, este grupo de Anonymous se llama la 9 de Anon. Una de sus primeras acciones fue hackear y filtrar documentos de Carbunion, que es la empresa que está detrás de toda la aniquilación de la industria minera en Asturias. Y además se hicieron unos vídeos divertidos. En fin, fue una conjunción curiosa de mineros y hackers trabajando juntos para boicotear algo que al final, por las últimas noticias que se tienen, no va a prosperar. Quiero decir, va a salir adelante el final de la industria minera en Asturias, en León. Una pena. Los últimos hacks de la 9 fueron... Esta es la página web de España en las Naciones Unidas, en la cual insertaron un cartel pidiendo la libertad de Alfonso, que salió ayer en libertad, de hecho. Y esto es un deseo de felices fiestas desde la página web de Empresarios de Madrid. En fin, son travesuras, porque en realidad el daño que se está haciendo a estas webs es mínimo o cero. ¿De acuerdo? Tened en cuenta, sin embargo, que el hecho de que hayan hecho esto significa que han entrado. O dicho de otra manera, si no las han destruido es porque no han querido. Porque podían haberlo hecho tranquilamente. Sin embargo, Anonymous respeta, tiene... Bueno, al menos ciertos grupos de Anonymous siguen escrupulosamente, no sé, pero siguen la ética hacker. que un poco les impide ser tan destructivos. Por otra parte, Anonymous, no lo mencionan en la charla porque no sale, pero lo digo de palabra, Anonymous siempre ha sido un grupo que se ha autodefinido como no violento. Hasta el punto que, por ejemplo, en el último vídeo, digamos, de reclutamiento hecho por Anonymous de Gran Bretaña, se dice explícitamente, si hay algún grupo que habla de Anonymous en términos de acciones violentas, ya sea en la calle, ya sea en Internet, no es Anonymous. Bueno, hay una cierta discusión dentro del grupo en ese sentido, pero hay también cierto consenso en que Anonymous no actúa desde la violencia. Bueno, después de este repaso, lo que sí podemos sacar en claro es quién o qué es Anonymous. Ahora veremos un poco los puntos en común que pueden tener todas estas acciones. He hecho un brevísimo resumen. La actividad de Anonymous desde 2008 hasta hoy ha sido ingente. No podría hablar de todas y cada una de las acciones que han hecho no solo Anonymous en general, sino Anonymous y sus colmenas nacionales. No voy a mencionar, por ejemplo, Anonymous en Sudamérica, en Centroamérica, en Portugal, en Grecia, en Italia. Anonymous tiene colmenas en todos esos países y activas. Por lo que realmente estoy dejando fuera mucha información. ¿De acuerdo? Sería imposible en una charla de una duración razonable poder resumir todas estas acciones. Pero si algo nos dice esta historia es cuáles son los puntos en común que tienen todas estas acciones de Anonymous. Sin embargo, lo que dejamos fuera es un poco su origen y que también marca el objetivo, no solo el objetivo de las acciones, sino el modo de trabajar. Y en este sentido sí que me gustaría que vierais un vídeo en que se ilustra de dónde sale Anonymous. Anonymous en su origen, esto forma parte de lo que he dicho que no mencionaría muy en detalle, pero sí que merece la pena mencionar su origen. Su origen es en un foro de discusión, básicamente para compartir imágenes, se llama 4chan, 4chan. ¿De acuerdo? Es un foro donde no hay ninguna restricción. No hay restricciones, no hay moderadores. Cada uno hace, publica y dice lo que le da la gana. Entonces, un poco es un reflejo de lo que pasa cuando no hay límites. Claro, pensad que en el contexto en el que surge Anonymous inicialmente es el de la pura gamberrada. Pero claro, llega un punto donde hay una transición. Luego hablaremos de la transición un poco más en detalle porque es una de las operaciones que merece la pena mirar. Pero existe una transición en el que Anonymous empieza a ser consciente de su dimensión activista, que es básicamente la que estamos poniendo énfasis en esta charla. ¿Vale? Estoy obviando todas las operaciones gamberras que ha hecho Anonymous. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hizo Anonymous al principio fue en una página de una asociación de epilépticos poner una imagen de esta estroboscópica que presuntamente provoca ataques de epilepsia. Es una gamberrada y algo de terrible mal gusto. Pero eventualmente es esta filosofía de todo vale. ¿De acuerdo? Al final es precisamente esa conciencia de grupo lo que hace que dicen, vale, todo vale, pero podemos dirigir nuestra fuerza hacia, digamos, otros objetivos mucho más legítimos. Entonces hay una escisión entre los que se mantienen, digamos, fieles al origen y los moral fucks. Moral fucks serían los tipos con moralina, ¿no? Los que van de buenos, que al final son los que han dado lugar a esta dimensión activista de la que estamos hablando. Pero estoy divagando. Para ir un poco al grano las conclusiones que podemos sacar de las acciones que hemos visto es que Anonymous, sobre todo, defiende la libertad de expresión. Anonymous no son de izquierdas ni de derechas, y ya sé que decir eso es feo, ¿vale? Pero, claro, en realidad, si miras sus actos, te das cuenta, hay operaciones de Anonymous dedicadas exclusivamente a reventar páginas de nazis. Así que esto de que no son de izquierdas ni de derechas, como que no cuela, ¿vale? Pero es igual. La idea es que Anonymous, sobre todo, defiende la libertad de expresión y de información. Defiende la libertad en Internet. Porque En cierto modo, 4chan sale de Internet. Internet es su casa. O al menos ellos lo consideran así. Así que Internet no se toca. Precisamente el hecho de intentar censurar, bloquear, Internet ha dado lugar a las mayores operaciones de Anonymous. Ha sido cuando han sido capaces de movilizar a todo el colectivo y actuar como un solo organismo. Luego hablaremos más de esto. Anonymous es sobre todo anti-líderes. Anti-líderes. Cuando sale alguien diciendo que es cabecilla de Anonymous o líder de Anonymous, ese alguien va a tener muchos problemas por parte de Anonymous. Por cierto, que quede claro que aquí estoy hablando en mi nombre, no en nombre de Anonymous. Anonymous también no es partidista. Anonymous no ataca a medios de comunicación, porque si está en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, sería un poco contradictorio atacar medios de comunicación. Aunque esto tiene algunos matices, ¿de acuerdo? Y sobre todo, Anonymous ni tiene líderes, ni tiene cúpulas, ni tiene jerarquías. Lo de la cúpula de Anonymous es casi una broma interna, porque precisamente el discurso que se dio cuando en aquella famosa operación, rueda de prensa, cuando se detuvo los tres Anonymous en junio del 2011, fue que se había detenido a la cúpula de Anonymous. Esta jerga antiterrorista, que claro, Anonymous no le pega ni en broma. Uno no puede comparar Anonymous con ETA ni el Grapo, porque es un chiste. Anonymous no es un grupo terrorista, por mucho que algunos quieran vestirlo de tal. Entonces, lo que está claro es que nadie habla del nombre de Anonymous. Anonymous, como defienden a un poco los estudiosos y los académicos que están trabajando en entender mejor cómo funciona Anonymous, no es un quién, es un qué. ¿De acuerdo? Y lo que es Anonymous es esencialmente una idea. O como decía Gabriela Coleman, que es una antropóloga que está en Canadá ahora mismo, es una cultura. ¿De acuerdo? Así que no es un partido, no es un grupo, no es ni siquiera un grupo de acción, es sencillamente una cultura. Un grupo de gente que se ríen de lo mismo, comparten símbolos, comparten maneras de actuar. Y lo que me gustaría ahora un poco entrar en detalle es en una cuestión que ellos llaman Ultra Coordinated Motherfuckery. Aquí lo que haré es hablar en detalle de cuatro acciones que implicaron a un gran número de Anonymous y ver un poco cómo tenemos que interpretar esas acciones. ¿Vale? Ahora quizá me voy a poner un poco más... Va, da igual. Iba a decir académico, pero en realidad no. La primera es Proyecto Chanology. La historia es la siguiente. Se filtra... La Iglesia de la Cienciología es una secta que, digamos, realiza prácticas dudosas. No solo con sus miembros, sino con los que están en contra. Es conocido, o era conocido, de la Iglesia de la Cienciología, por ejemplo, averiguar dónde vivían sus oponentes, amenazarlos legalmente, tiene un ejército de abogados, en fin, etcétera. El caso es que Tom Cruise, conocido miembro de la Iglesia de la Cienciología, hace un vídeo interno para uso y publicidad dentro de la misma Iglesia de la Cienciología, que es grotesco, por decir lo menos. ¿De acuerdo? Ese vídeo se filtra. Fuera, se cuelga en YouTube, se cuelga en mil sitios en Internet, y lo primero que hace la Cienciología es poner denuncias. Eso, 4chan, desde 4chan, se interpreta como un intento de censurar la web. Por lo tanto, es algo intolerable. Intolerable, y da lugar al primer vídeo de Anonymous, donde Anonymous se reconoce como tal. Se llama Mensaje a la Cienciología, y un fragmento, dice, lo he citado aquí, dice así. Dice, por el bien de nuestros seguidores, por el bien de la humanidad, por las risas, vamos a expulsaros, se está dirigiendo a la Iglesia de la Cienciología, vamos a expulsaros de Internet y sistemáticamente vamos a desmantelar la Iglesia de la Cienciología en su forma actual. Reconocemos que sois un oponente serio y estamos preparados para una larga, larga campaña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, primeros ataques de denegación de servicio. Esto ya implica una cierta coordinación. Porque un ataque de negación de servicio no se hace así como así. Si nos ponemos 5 a enviar paquetes a una web, no la vamos a bloquear. Vamos a tener que ser unos cuantos más. Así que ahí Anonymous da un poco ya una medida de su capacidad de acción colectiva. El hecho de bloquear las webs de de la Iglesia y la Cienciología es un primer, digamos, aviso de que ahí hay alguna cosa que está cociendo. Sin embargo, las acciones siguen y se genera un segundo vídeo, el segundo vídeo de Anonymous como tal, se llama Llamada a la Acción, el 27 de enero del 2008, y un fragmento del vídeo dice: tened presente el 10 de febrero, Anonymous os invita a uniros en un acto de solidaridad. Anonymous os invita a coger la, digamos, no sé, mis traducciones son como son, ¿eh? La bandera de la libre expresión, de los derechos humanos, de la familia y de la libertad. Uniros a nosotros en una protesta fuera de los centros de la cienciología alrededor del mundo. O sea, Anonymous estaba convocando a una manifestación física, no en internet, sino en presencia. Claro, lo que Anonymous sabe es cómo se comporta la Iglesia y la cienciología contra quien protesta contra ella. Así que una de las primeras cosas que tienen claras es que tienen que esconderse. Tienen que enmascararse. Ah, es ahí donde surge la idea de utilizar la máscara de Guy Fawkes. Es la primera vez que se usa en público la máscara de Guy Fawkes como símbolo de Anonymous. Y, bueno, en Nueva York, en Sydney, en Londres, en Edimburgo, se reúne gente. No en todos sitios triunfa. En Nueva Zelanda, digamos, hubo 6 personas. Como dice aquí, The Epiphany of Fail, es la epifanía de un fracaso. Sea como sea, en febrero del 2008, alrededor de 7.000 personas protestan en alrededor de 100 ciudades alrededor del mundo. No está mal. Como primera demostración de convocatoria online, pensad que esta gente no se conocían entre ellos, no sabían quiénes eran los unos ni los otros, sencillamente se comunicaban a través de un foro en internet. Vamos al siguiente hito, diría yo, en la historia de Anonymous, es cuando se decide que PayPal, Visa, Mastercard bloqueen la posibilidad de hacer donaciones a Wikileaks. Dentro de la Operation Payback, que era más general que esto, existe el ataque, pues eso, a Visa, a PayPal, a Amazon. Aquí hay una lista de empresas atacadas. El caso es que, otra vez, se bloquean webs de la magnitud de Visa, de Mastercard, de PayPal, de Amazon no se consiguió. El caso es que eso también demuestra una capacidad de acción colectiva importante. La convocatoria tiene que reunir a mucha gente para poder hacer, para poder conseguir este tipo de resultados. Quizá el ejemplo más llamativo del poder colectivo de Anonymous fue el de Op Mega Upload. El 20 de enero del 2012, el FBI cierra Mega Upload. Mega Upload era un sitio donde la gente compartía ficheros, información. Mucha gente tenía información propia y privada. El caso es que se cierra. Entonces, Anonymous, en una cantidad de tiempo asombrosamente pequeña, moviliza cientos de miles de Anonymous o simpatizantes de Anonymous y atacan a una lista impresionante de sitios web. Todos ellos quedan bloqueados esa noche. Y además se doxea, es decir, se publican los datos privados del director del FBI. Y vi el dox, y cuando digo datos privados, es que lo único que les faltaba era la marca de los calzoncillos que usaba. Porque estaba todo ahí. De hecho, se han hecho estadísticas sobre el tráfico esa noche. Y el tráfico, los ataques, que normalmente suceden, en internet pasa de todo, subieron un 24%. Subir un 24% el tráfico en internet es una actividad increíble en términos puramente de paquetes enviados. Hay otro tipo de gráficos. Fijaros que las zonas en rojo fueron las zonas que fueron víctimas de diferentes ataques. Esa noche Anonymous demostró que su capacidad de convocatoria está más allá de lo que uno pueda imaginar realmente. Fue el mayor ataque coordinado que ha existido en Internet. Y todavía no se ha igualado. Y finalmente, dejadme hablar de una operación muy reciente. que es Op Israel, de este pasado noviembre. Según el ministro de Finanzas israelí, en declaraciones a una agencia, Associated Press, dijo: Israel ha deflected, rechazado o se ha defendido contra 44 millones de ciberataques en los sitios web del gobierno. Y esto no había pasado nunca. Claro, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por los ataques a Gaza? Podría ser una razón. Desde luego, Anonymous tiene muchos más simpatizantes pro-palestinos que pro-sionistas. Pero no. En realidad estamos otra vez hablando de Internet y de la libertad de expresión. Lo que desencadena el ataque de Anonymous en Op Israel es que Israel bloquea el acceso a Internet en Gaza. Eso fue lo que desencadenó en parte el ataque de Anonymous a Egipto en la primavera árabe a principios del 2011. Lo que Anonymous no tolera es la censura, es el bloqueo. Y ahí actúa. Anonymous a menudo actúa en colaboración con Telecomics, que es un grupo de hacktivistas que proporcionan acceso a Internet de maneras más heterodoxas. Digamos, acceso telefónico, por ejemplo, acceso por radio. El caso es que si en algún lugar del mundo existe unas autoridades o un gobierno que quiere censurar o bloquear Internet, Anonymous va a intervenir. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se entiende esto? Claro, porque cuando uno piensa en estos ataques, normalmente los críticos más o con menos visión, los más obtusos, diría yo, ven Anonymous como esto. No sé si se ve bien. Es un fragmento de la película Frankenstein. Es una muchedumbre enfurecida que persigue al monstruo. ¿Vale? Pensad que interpretar a Anonymous de esta manera es sencillamente un error. ¿Vale? Es hacerlo mal. Esa interpretación de Anonymous surge a menudo del miedo. Y como dijo Marie Curie, no hay que tener miedo a nada. Solo lo que hay que hacer es entenderlo. Digo, ahora es momento de entender. De manera que tengamos menos motivos para temer. Esa es una buena premisa para volver a plantearse qué narices está haciendo Anonymous. ¿A qué se parece Anonymous? ¿Cuál es la metáfora que me permite interpretar Anonymous? ¿La de la muchedumbre enfurecida que atacan sin son, ton ni son y sin sentido? No. Dejadme ahí un poco me aventure. Yo, al menos mi hipótesis es que Anonymous debe ser interpretado así. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto es una bandada de pájaros y esto es una bandada de sardinas que deciden actuar de manera coordinada sin ningún tipo de control central. No hay una sardina que dirija a dónde tienen que ir todas. No hay un pájaro que esté decidiendo qué forma tiene que tener la bandada. Estamos hablando de comportamiento colectivo, descentralizado y sin líderes. ¿Qué otro ejemplo podemos usar para interpretar Anonymous? Podemos usar un ejemplo relacionado con lo que a ellos les gusta llamarse, que es colmenas. En este caso, las colmenas se corresponden a las abejas son insectos sociales, pero hay otro insecto social quizá más adecuado para explicar cómo se comporta Anonymous, que son las hormigas. Fijaros, esto que veis aquí es un experimento clásico en mirmecología que consiste en lo siguiente. Aquí hay un hormiguero, aquí hay comida, y aquí hay básicamente un camino con bifurcaciones, lo que da cuatro posibilidades. ¿De acuerdo? Hay una, que es esta, que es la del camino más largo. Hay otra que es esta, que es la del camino más corto. ¿Qué camino creéis que cogen las hormigas siempre? Cogen el camino más corto. ¿Y esto por qué? ¿Hay una hormiga con un centímetro que va midiendo y decidiendo hacia dónde hay que ir? No. Es un ejemplo más de comportamiento colectivo descentralizado. Lo que pasa es que en este caso, además de tener una función, en lugar de tener una función, como en el caso de los pájaros o las sardinas, que es una función, digamos, de aparentar ser más grandes para despistar a depredadores, una función, digamos, resultado de la evolución, en este caso lo que está viendo es una toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones en el hormiguero? La respuesta es nadie. Se toman decisiones colectivamente. La reina, que tiene esa fama de dirigir el hormiguero, en realidad es el ser más desgraciado del hormiguero, porque se pasa toda su vida poniendo huevos y no haciendo nada más que eso. En ese caso es un ser sobreexplotado. En cambio, el resto del hormiguero decide, y no solo, como en este experimento, el camino más corto hacia las fuentes de alimento, decide cómo se distribuyen las tareas entre las hormigas, decide mil cosas más. Y siempre es una decisión colectiva y descentralizada, sin líderes. ¿De acuerdo? Así que cuando hablamos de Anonymous como una colmena, cuando hablamos de Anonymous como un grupo que actúa sin líderes, un grupo que actúa de manera emergente, no estamos hablando de nada exótico o metafísico o extraño. Estamos hablando de un fenómeno bien conocido, al menos en la naturaleza. Hay un libro de Holdsworth y Wilson muy famoso, se llama El superorganismo. Y es que a menudo a un hormiguero hay que considerarlo un organismo, independiente de sus hormigas. Bueno, no 100% independiente, obviamente. Esto es lo que, digamos, visto de una manera más científica, si cabe, es lo que los anónimos llaman ultra-coordinated motherfuckery. ¿Vale? Es esa acción colectiva. Es esa especie de superorganismo que surge cuando Anonymous toma una decisión como colectivo. La cuestión es, en el caso de las sardinas o de los pájaros, está claro cómo funcionan, ¿no? Tenemos, sencillamente, las sardinas ven a sus vecinos, intentan no chocar entre ellos, y naturalmente está el movimiento de huir del depredador. Ahí hay una especie de comportamiento emergente que surge del mecanismo sencillo de no querer chocar con los que estás a tu alrededor, pero querer mantenerte suficientemente cerca como para que no seas fácil de ver por un depredador. En el caso de las hormigas, el mecanismo que utilizan para comunicarse es la deposición de feromonas sobre el terreno en el que están trabajando. En el caso de Anonymous, ¿qué utilizan? Porque si existe una acción coordinada es que tiene que haber un medio de comunicación. Y existe un medio de comunicación muy particular y muy interesante, que es la, digamos, estructura en red. Ahora, aquí en esta transparencia está el ejemplo de Twitter. También habría que mirar otros mecanismos de comunicación como el IRC, etcétera. Pero el hecho de que las redes en Twitter sean de una manera especial, son redes sociales, no en un sentido popular del término, como diría Facebook, que es una red social, sino en un sentido técnico. El sentido técnico es que las redes sociales son redes complejas con propiedades small world o del mundo pequeño. Esto lo que significa, para no entrar en detalles, es que la información tiene la capacidad de propagarse muy rápidamente a toda la red. O dicho de otra manera, la distancia que tiene que viajar la información dentro de la red entre un nodo cualquiera y otro nodo cualquiera es, en promedio, muy pequeña. Así que la información se propaga muy rápidamente. En este sentido, el hecho de que Anonymous esté conectado vía Twitter, sobre todo, hace que herede de la estructura misma de Twitter, que es la de ser una red compleja, una red social, esa capacidad de acción inmediata, casi. También es importante que la red sea grande, porque cuanto más grande sea, más fiables son las propiedades estadísticas de esa red. Bueno, no quiero ponerme muy, muy técnico. También sería interesante analizar las comunidades en esa red. Existen algoritmos de análisis de comunidades y ver cómo probablemente la estructura en colmenas quede reflejada también en esa estructura en comunidades. Es decir, Anonymous actúa como un superorganismo porque está conectado en red, y no en una red cualquiera, sino una red que tiene una estructura muy determinada. ¿De acuerdo? Obviamente, Esta es una generalización y una simplificación a la vez, porque luego hay los detalles de las colmenas particulares de Anonymous, etcétera. Pero cuando ha realizado acciones masivas, como las cuatro que he mencionado en detalle, ¿vale? Quizá no tanto con el Project Chainology, pero sí con el Operation Payback, la Omega Bloat y la OP Israel, en estos casos se ha demostrado que la capacidad de reacción de Anonymous es muy rápida. Y es gracias a esta actividad sin líderes, sin jerarquías y estructurada en red. Quiero decir, en este caso, insisto, lo de estructurada en red es más que hablar de esta moda de que todo está en red. Existe un fundamento matemático de explicación de por qué la información se propaga rápidamente en estas redes, etcétera. Obviamente no voy a entrar en estos detalles, pero sería interesante quizá analizar o investigar en detalle qué tipos de redes forman Anonymous y cómo se ha propagado la información en los casos en que sabemos que se ha hecho muy rápidamente, como sería el caso de Mega Upload. Y aquí un poco me gustaría terminar con un poco con la parte de qué es Anonymous. Anonymous es un colectivo organizado en red, en una red muy particular, y que actúa no solo en grupo, sino que además, considerando su dimensión simbólica, también se comportan como una cultura propia. O sea que Anonymous es más que una muchedumbre de tipos enfadados con antorchas persiguiendo al malo de turno en aquel momento. De acuerdo, Anonymous es un fenómeno bastante más sofisticado que eso. Y ahora, un poco por si alguien quiere participar de Anonymous, explicaré básicamente cuatro cosas sobre herramientas, comunicaciones y la manera de actuar que tienen ya a nivel más individual, no tanto fijándome en la acción colectiva. ¿De acuerdo? Esto se llama normalmente Op New Blood. Lo primero es que tenemos que ser conscientes de mantener el anonimato en Internet. Yo siempre digo que no es porque tengamos nada que esconder. Yo, por ejemplo, acostumbro usar... Bueno, ahora lo veremos. No tengo nada que esconder, no estoy haciendo nada ilegal. Sencillamente lo que no quiero es que me miren. Pero cuando hablo que me miren, no estoy hablando de la CIA, el FBI, los Illuminati. No estoy hablando de conspiranoias de ese estilo. Estoy hablando de mi proveedor de Internet. Si yo decido compartir ficheros vía BitTorrent, no me da la gana que mi proveedor de Internet lo sepa. Es sencillamente porque es mi decisión. Y ya está, es así de fácil. Hoy por hoy, si tú desde tu casa decides compartir ficheros vía BitTorrent, tu proveedor de Internet puede saberlo sin ningún problema y actuar en consecuencia. En España de momento no se está haciendo, pero en Estados Unidos se va a poner en marcha la ley de los 6 avisos, creo. Y en Francia había la ley ADUP, se llamaba. No recuerdo muy bien. El caso es que también operaba en este sentido, en pretender que los proveedores de servicio en Internet, que en España, pues no sé, ahora hay Vodafone, Telefónica, etcétera, Movistar, quiero decir, sean los encargados de vigilarte, de vigilar tu actividad. Y si ven que lo que haces es presuntamente ilícito, pues comunicarlo a las autoridades. Esto claramente es otra vez intolerable. Internet es libre y es neutra. Entonces, una de las cosas que se aconseja es utilizar una red privada virtual. Lo se llama una VPN. Las hay gratis, las hay de pago. Las de pago, yo utilizo una que es, en este caso, VPN Tunnel. Me cuesta menos de 5 euros al mes. O sea, tampoco es un gasto espatarrán. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que navegas de una manera bastante más segura. ¿Qué significa una VPN? Hay unas guías. De hecho, un Anonymous Shark 75 hizo una traducción al castellano de esta, que es una guía sencilla de VPN para beginners, para los que se inician en esto, que es muy interesante de leer. Pero a mí lo que me gustaría es hacer una demo sencillita, ¿vale? Dejadme un momento. Vale, abro un navegador. Y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces, no sé si habéis visto en una transparencia anterior, había un vídeo en YouTube que todos conocéis y que sabéis porque se ha replicado hasta la saciedad. ¿Y si nos ponemos... ¿dónde está el ratón? ¿Qué pasa si yo entro a mirar este YouTube? Pues esto. Dice, este contenido no se encuentra disponible en tu país debido a una demanda legal del gobierno. Vale. Este vídeo, por efectos Streisand, se replicó hasta la saciedad y lo puedes encontrar muy fácilmente. Digamos, esta demo es un poco para dar una idea de cuáles son las consecuencias de utilizar una red privada virtual. Por otra parte, si yo vengo aquí... Esto de las dos pantallas es un poco coñazo. Y pregunto, ¿qué IP... ¿qué dirección IP tengo yo? ¿Vale? Pues aquí sale que estoy en Jazz Telecom, Barcelona y tal. ¿Vale? Muy bien. Ahora sencillamente lo que voy a hacer es activo mi red privada virtual. Vale. En teoría estoy conectado ya. Me vengo aquí y vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi dirección IP? Pues ahora es una dirección de Suiza, de Suecia, perdón. Va algo más sencillo, ¿vale? Pero está claro que ahora mi dirección IP ha cambiado completamente. ¿Consecuencias de esto? Pues que me voy al YouTube este y digo, cárgalo otra vez. Por efecto demo. Bah, hombre, ¿qué pasa? Vale. Por efecto demo. Bueno, pues ahora lo puedo ver perfectamente. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? No. O sea, estos intentos de censura están hechos por gente que realmente o no sabe cómo funciona Internet o son un poco ingenuos. O no, sea como sea, digamos, esta sería la idea de la importancia de tener... Insisto, esto es... Yo acabo de activar un programa que me lo dieron cuando... Yo sé cómo funciona, pero aunque no sepa cómo funciona... uno puede... instalárselo y no hay, hay VPNs para Windows, para Linux, para Mac, para lo que sea. ¿De acuerdo? Es un servicio perfectamente legal, ¿eh? Contratar un VPN no tiene nada de ilegal. Con la ventaja además de que entre mi ordenador y el servidor en Suecia, ahora hay un túnel. Todos los paquetes, todo mi tráfico en Internet que sale de este ordenador, sale encriptado. Bueno, los hackers dicen que no se tiene que decir encriptado. Sale cifrado. ¿Vale? De aquí hasta Suecia. Y desde Suecia sale Internet, con una IP que es de Suecia. Así que si alguien estuviera aquí dentro intentando, o en el router de Jastel, del Ateneo Roche, intentando saber qué sale, o si yo me conecto pues a la caixa o algo, lo único que vería es tráfico cifrado, no vería nada más. ¿De acuerdo? Y esto es lo más sencillo que uno puede hacer. No hace falta ser un hacker, ni un informático, ni nada de eso. Sencillamente es contratar un servicio. Luego hay otras cosas más sofisticadas, como por ejemplo utilizar Tor. Tor es una especie de red paralela a Internet en la que uno, digamos, contacta... ¿Cómo lo explicaríamos? Supongamos que yo quiero, desde mi ordenador, conectar vía Internet con una página web, la que sea. Si yo me conecto primero a Tor, lo que hace mi tráfico en Internet es entrar en Tor... pasear por allí un poco, al azar, entre servidores, y al cabo de un número de pasos determinado, creo que normalmente son 3, puedo equivocarme por eso, no estoy seguro de los detalles, eso sale de un nodo de salida Tor con una IP correspondiente a ese nodo de salida Tor. También escondo mi IP y además... el tráfico que hay entre mi ordenador y el nodo de salida de Tor también está cifrado. ¿Vale? No es como una VPN. La VPN cifra todo mi tráfico en Internet. Tor solo cifra el tráfico que sale por el navegador. Estoy simplificando, ¿vale? Uno puede utilizar Tor de manera más sofisticada. ¿De acuerdo? Es otra manera que uno tiene de poder actuar de manera más o menos anónima en Internet. Insisto que esto es importante. Por dos razones muy recientes. La primera es que la policía pidió a Google y a Facebook la información sobre los organizadores de Rodea al Congreso. No sé si os acordáis. Google y Facebook no dieron nombres, no dieron usuarios, pero sí dieron IPs. Con lo que, bueno, si no utilizas VPN, si no utilizas Tor, ya saben quién eres, porque desde luego Yastel, Vodafone, Movistar van a dar la información a la policía. Otro ejemplo, a Almu en Lucha y Loba Roja han sido llamadas a declarar en la Audiencia Nacional. Bueno, Loba Roja sí, Almu en Lucha no lo sé si era la Audiencia Nacional o era la policía. Sea como sea, la Guardia Civil. Por Twitch. Han tuiteado y han sido llamadas a declarar. Claro, primer paso, ser clandestino en Twitter. No es complicado, ¿vale? Pasa por conectarse a Twitter siempre vía VPN o vía Tor y crearse una cuenta anónima, naturalmente. Una cuenta anónima que pasa por tener un correo anónimo, en fin. Todo eso se puede hacer, no muy complicado, no lo voy a explicar ahora, pero tampoco es muy sofisticado. El caso está que claramente... Gracias. Claramente, acciones por parte de la policía en este sentido nos obligan a irnos a la clandestinidad. O sea, si yo no puedo tuitear lo que me dé la real gana, puedo hacer dos cosas: callarme o tuitear lo que me dé la real gana escondiéndome. Bueno, cada uno escogerá su opción. Entonces, la cosa es, ¿hay que ser hacker para participar en Anonymous? La respuesta es no. Se pueden hacer un montón de cosas colaborando con Anonymous sin ser un hacker. Se puede, sobre todo, por ejemplo, gente que domina toda la parte audiovisual, de creación de vídeos, creación de audio. Toda esta gente es valiosísima en Anonymous. Pero también pueden discutir, proponer operaciones en patch colaborativos, hacer acciones en las calles, paper storms, repartir panfletos, cosa que es perfectamente legal, o colgar carteles. En fin, Anonymous necesita de una dimensión no hacktivista, pero activista, que es tan valiosa como la otra. Desde luego, en Anonymous cabe todo el mundo. Lo único que sí hace falta es cierto compromiso. Sí que es verdad que la parte que quizá más publicidad ha dado Anonymous es la parte de hacking. Pero bueno, ahí estamos todos. Ahora me gustaría comentar un poco esta herramienta que ya no se usa, pero servía para hacer eso que os he dicho. Uno introducía una web en esa herramienta y esto se limitaba a enviar paquetes pidiendo respuesta de las webs, con lo cual, si esto lo hacían miles de personas, colapsaban la web. Servía para hacer ataques de denegación distribuida de servicio. La famosa herramienta LOIC. El problema está en que esas peticiones se hacían con tu IP original, cosa que muchos de los que lo usaron al principio no lo sabían y se tuvieron 16 personas relacionadas con los ataques de denegación de servicio a PayPal, Mastercard y Visa por culpa de utilizar el LOIC a pelo, sin red privada virtual y sin esconderse de ninguna manera. Estas herramientas se han sofisticado, ¿vale? Ahora existen SlowLoris, HPing, HOIC. No os creáis que esto es un secreto de los hackers ni nada. Esto lo he sacado de un artículo en una revista. O sea, no es información confidencial, precisamente. También es muy útil para saber cómo funciona Anonymous ciertos repos de agencias de empresas de seguridad. En este caso, de Imperva, publicaron un documento que se llamaba La anatomía de un ataque de Anonymous. Interesantísimo. Pero claro, ellos ven el ataque Anonymous desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista del análisis de todas las actividades de Anonymous que han podido ser detectadas desde la víctima. Y el informe es muy, muy interesante. Un consejo: no realizar ataques de denegación de servicio a través de Tor. Tor es una red que sirve para anonimizar el tráfico, pero no soportaría. En realidad, si tú haces un ataque de denegación de servicio contra una web vía Tor, estás haciendo un ataque de denegación de servicio a Tor, con lo cual estás perjudicando ese servicio para el resto de usuarios. No es el caso de las redes privadas virtuales, aunque probablemente si una empresa que ofrece un servicio de red privada virtual detecta que estás haciendo un ataque de denegación de servicio, te rescinda el servicio, porque es ilegal. ¿Vale? No nos engañemos, es ilegal hacer ataques de denegación de servicio. En España, en Estados Unidos y creo que en la mayoría de países del mundo. Finalmente, ¿dónde encontrar información sobre Anonymous? Esencialmente en Twitter. Aquí tenéis una lista de las cuentas más destacadas, digamos, de Anonymous, las, digamos, internacionales y las españolas. También vía chat, vía servidores IRC. Aquí hay los cuatro servidores IRC más usados por Anonymous hoy día. Pensad que esto cambia con rapidez. Es más, los enemigos de Anonymous acostumbran a realizar ataques de denegación de servicios sobre servidores de IRC, así que no siempre están disponibles. ¿Vale? Y en Facebook tenemos la página esta de Anonymous, que es una de las más seguidas. Pensad que Your Anon News tiene del orden de... Bueno, estos datos son de anteayer. 835.000 seguidores en Twitter, y la página oficial de Anonymous en Facebook ronda también los 890.000. O sea, estamos hablando de redes muy grandes. Muy grandes de seguidores y de grupos relacionados. ¿De acuerdo? Anonymous Action, por ejemplo, en España tiene casi 50.000 seguidores, que es un número considerable. En fin, para no alargarme demasiado, hay una página web que es relativamente reciente, fruto del trabajo de, sobre todo, de Your Anon News, que es anonrelations.net, donde hay guías de acción. Hay introducciones al uso de VPNs, hay, por ejemplo, cómo realizar filtraciones de manera segura. En particular, dos de los sitios donde Anonymous coloca sus filtraciones, además de Wikileaks, es Paranoia y AnonPast. ¿Vale? Por si alguien tiene interés en hacer filtraciones, sobre todo, cuidado con los metadatos. ¿Vale? Cuando tú haces una foto con tu móvil, en esa foto quedan muchos datos propios. Entonces es conveniente saber borrarlos antes de subir la foto, en caso que esa foto sea comprometedora. Naturalmente, si la foto es una foto normal, pues no pasa nada. Pero si uno está filtrando información, cuidado con los metadatos, que es algo que a menudo se olvida. Y por culpa de los metadatos, por ejemplo, han detenido a más de un Anonymous. En fin, esto un poco sería el resumen de utilidades y de guías y de sitios donde uno puede acudir si uno busca información sobre Anonymous. Para terminar, me gustaría hablar de la máscara de GitFox, que ha pasado a ser más que una máscara. Se ha pasado a formar parte del imaginario colectivo. O sea, esa máscara ya es algo más. Es un símbolo, ¿vale? En un sentido antropológico del término. Hay unas fotos preciosas relacionadas con la máscara de Anonymous hechas por Jesús Pastor, un fotógrafo de Barcelona, que me encantan. Pero fijaros hasta qué punto es simbólica la máscara, que cuando el Parlamento en Polonia decide protestar contra la firma de la ley ACTA, que es una ley de estas que censura Internet, decide hacerlo usando la máscara de Anonymous. Estos son diputados en el Parlamento polaco. ¿Vale? Y hasta el punto es temida esta máscara que la Unión de... ¿La UAE es la Unión de Estados Árabes? United... Los Emiratos Árabes Unidos, exacto, perdón. Pues ha prohibido la máscara de GitFox. ¿De acuerdo? Yo puedo citar a título personal que la única vez que a mí me ha identificado la policía ha sido por llevar una máscara de GitFox. Pero ni siquiera en la cara. O sea, en la cabeza. No me estaba cubriendo la cara. No estaba tapando nada, excepto mi calva. Pero por eso fui identificado por la policía en Madrid. En fin, me gustaría terminar con un texto de Anonymous Action que yo creo que transmite bastante bien cuál es el espíritu de Anonymous. Convirtamos Internet que ellos pretenden usar como un paraíso del control en nuestro propio mundo, con nuestras propias reglas, y hagámosles ver que aquí ellos son los intrusos. La idea es que Internet es de todos. Internet no se va a controlar. Internet va a ser neutral o no va a ser. Otro ejemplo, hace unas semanas se reunió en Arabia Saudí, creo, la ITU, la International Telecommunications Union, pretendiendo establecer una especie de control a nivel internacional de Internet. Afortunadamente, y aquí Estados Unidos fue uno de los países que presionó en contra. No triunfó el intento. Se filtraron un montón de documentos, esto, bueno, circulan por Internet, sobre las pretensiones de la ITU. Y ya te digo, afortunadamente no salió adelante. Y finalmente, también me gustaría, a modo de broma, pero claro, es un poco, si no sabe inglés, pues como que no tiene gracia. La cosa es que el mensaje es este. Si intentas hacer daño a Internet, cuidado, porque la Internet te puede hacer daño a ti. Finalmente me gustaría terminar también con esta imagen, Tiempo de Héroes, con esta reivindicación, liberad a los Anons. Hay muchos anónimos detenidos en todo el mundo.